Bueno, Lucho Giordano, referente de la Cámpora acá en la provincia, forma parte de un acto como organizador a 8 años de la partida de Néstor Kirchner. ¿Cuál es la reflexión, Lucho? Y hoy, 8 años después, es recordar quién fue Néstor, o sea, qué es lo que simbolizó para todos nosotros. Yo me acuerdo, ya era chico en realidad, y la primera cuestión política que me acuerdo, el primer acto político que me acuerdo de Nelson es la cumbre del ALCA, cuando se para rechazarlo, y a partir de ahí viene lo de la ESMA, la bajada de los cuadros, viene cuando pide perdón al pueblo argentino y empieza la formación de todos nosotros, que nos empezamos a sentir incluidos en un modelo político que nos daba el lugar, nos daba el espacio para la discusión política, nos daba la participación, se empezaba a hablar del trasvasamiento generacional. Todo eso significó para nosotros, Néstor, la inclusión y el volver a creer en la política como herramienta de transformación de la sociedad. Y hoy estamos con las distintas organizaciones, con Unidad Ciudadana, con otros compañeros de los distintos espacios, organizando lo que va a ser un pequeño homenaje, donde va a haber algunos artistas locales, van a hablar algunos compañeros, recordando lo que nos significó Néstor a cada uno de nosotros. Por ahí es difícil para algunos entender, o sea, la importancia de este momento y, o sea, lo que significó para nosotros el 27 de octubre del 2010 cuando nos levantamos y vimos que Néstor se nos había ido, que no lo podíamos creer. O sea, yo me acuerdo que estábamos en la plaza con los compañeros llorando y no podíamos creer realmente cómo se han sabido Néstor y qué difícil se hacía hacer para adelante. Y por suerte tuvimos la suerte de que Cristina, con todo su coraje, pudo seguir para adelante con toda la fuerza que nosotros le pudimos dar. Y un poco es eso también el acto de hoy, ¿no? O sea, dar en cuenta de que no hay que aflojar, que no hay que creerse el verso de que no vamos a volver, sino que también nos juntemos y, recordándolo a Néstor, juntemos fuerzas para salir adelante. Sí, bueno, han pasado 8 años, han pasado más años desde la asunción de Néstor Kirchner, y bueno, ahora Unidad Ciudadana, pero el kirchnerismo logró instalarse también dentro del justicialismo provincial. ¿Cómo ves todo ese proceso y cómo lo pondrías en perspectiva de cara al 2019? Solo de cara al 2019 tenemos que entender que hay solo dos proyectos de país posibles. O sea, el de la derecha o el nuestro, que es un proyecto con inclusión, con participación, con justicia social, o sea, con la inclusión de todos los compañeros en situaciones de marginalidad, y estos tipos de que lo único que vinieron a hacer fue venir a saquearnos. Entonces, también dentro de la discusión dentro del justicialismo es que los compañeros vayan tomando ese compromiso de entender de que hay solo dos modelos posibles y no hay negociación posible. O vamos para adelante todos juntos en un marco de unidad, o a la derecha nos va a terminar comiendo a todos y el pueblo va a sufrir las consecuencias.